Jueves después de ceniza, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Cuando Cristo nos propone la renuncia como camino para la felicidad y como camino al cielo, cargar la cruz de cada día, en realidad Cristo no nos está proponiendo el dolor como fin de nuestra vida, sino que nos propone el amor como fin de nuestra vida. Es verdad que Jesús habla de términos que remiten al dolor, al sufrimiento, la cruz, la renuncia, perder la propia vida, son todos conceptos que hacen referencia al sufrimiento, al dolor. Pero en realidad, si bien eso es verdad, también es verdad que lo que está de fondo, lo que está detrás de la propuesta de Cristo es la felicidad y el amor. Creo que todos coincidimos, incluso los que no tienen fe, todos coincidimos al decir que el fin del hombre es la felicidad, porque todos buscamos la felicidad, creyentes y no creyentes. Y creo también que todos coincidimos al decir que la felicidad consiste en amar y ser amados. Hasta ahí hay pleno consenso en cuanto a lo que significa la felicidad. Pero acá vienen las divergencias, acá vienen las discusiones, acá vienen los problemas, porque muchos entienden por amor o por amar algo que en realidad no es sino un sustituto o un sucedáneo o una falsa imagen de lo que realmente es el amor. En la actualidad muchos entienden por amor el pasarla bien, el sentirse bien, sentirse cómodo con alguien, escuchado, contenido, abrazado, mimado. Muchos dicen estoy enamorado o estoy enamorada porque me siento bien, porque me siento comprendido, me siento acompañado o acompañada. Pero en esas afirmaciones lo que vemos en el fondo es egoísmo también y autorreferencialidad, porque en esas afirmaciones lo que se percibe es la persona como centro, lo que ella siente, lo que ella vive, lo que ella experimenta, lo que ella disfruta, cuánto a la persona la escuchan o la contienen o la miman. Y en realidad, el amor tiene poco que ver con eso. Porque en el amor, lo más importante es la otra persona a la cual amamos, sea un ser humano, sea Dios. Lo central del amor no es cómo yo me siento, si estoy contenido o si estoy siendo comprendido o si me siento bien o si la paso bien, sino la persona a la cual amo, a la cual me entrego, a la cual sirvo. El amor tiene que ver con la entrega y no con el sentimiento. Amar no es sentir, sino que es entregarse. Con buenos sentimientos, positivos sentimientos, o entregarse también cuando los sentimientos positivos no aparecen. Porque de lo contrario, ¿qué ocurre? Y de lo contrario, empezamos a confundir todo y a llamar amor a lo que no es amor en sentido pleno, sino simplemente afecto, sentimiento, sensibilidad, ganas. Tengo ganas de... Muchas veces también se confunde el amor con las ganas. Y en realidad es un error, porque el que ama realmente a alguien a veces tiene que hacer cosas sin tantas ganas. Una vez una persona me decía que había dejado de practicar la fe, había dejado de rezar, de ir a misa, porque ya la misa a esta persona no la motivaba. La misa no me motiva. Entonces yo le expliqué diciendo que a la misa no vamos a motivarnos o a entretenernos o a pasarla bien o a sentirnos bien. A la misa vamos a rezar, a adorar, a pedir, a dar gracias, con motivación o sin motivación. Pero ven, en el fondo está este concepto de esta idea de que amar es estar motivado, tener ganas, sentirse bien. Cuando Cristo nos dice hoy en el Evangelio, tienen que olvidarse de sí mismos, tienen que perderse. En el fondo lo que nos está diciendo es, aprendan a amar. Y para amar hay que un poco dejar de lado las propias ganas, el propio sentir o la propia motivación, porque a veces la motivación o las ganas no aparecen con toda la fuerza que quisiéramos que eso esté o que eso aparezca. Y sin embargo, tenemos que seguir amando, entregándonos. Esa es la cruz. El que ama hace experiencia de que debe sufrir, debe morir. Amar es morir. ¿Morir a qué? Bueno, morir al propio ego, o al egocentrismo, o a esa autorreferencialidad que decíamos al principio. El que ama debe, si realmente desea amar con todas las letras, debe morir a ese deseo o a esa tendencia que todos tenemos en ser nosotros el centro. que me entiendan, que me escuchen, que me mimen, que me abracen, que me comprendan, que me contengan, que me hagan sentir bien. Eso es una inmadurez más propia de un niño inmaduro que de una persona madura, adulta. Amar es entregarse a Dios, a los demás, y para entregarnos de manera perseverante, constante, y no simplemente cuando tenemos ganas, tendremos que hacer la experiencia de esta cruz, morir a uno mismo, hacer el bien aunque no tenga ganas, servir a Dios, a los demás, aunque no esté motivado, rezar, ir a misa, aunque los sentimientos religiosos no estén a flor de piel. Hacer obras de bien, practicar el bien, aunque sienta que mi alma está desierta, aunque sienta que mi interior está desierto, árido, aunque no sienta nada. Cristo en la cruz es el mejor ejemplo, el más acabado, de lo que significa amar. Cristo en la cruz amó a su Padre, al cual obedeció, y haciéndolo, nos amó a nosotros, por quienes murió, a quienes salvó. Con lo cual, la cruz de Cristo es la expresión más acabada del amor de Dios por la humanidad, por nosotros. Cristo tuvo que perderse a sí mismo, olvidarse, no cumplir su voluntad humana, para cumplir la voluntad del Padre y de esa manera, obedeciendo al Padre, amar, porque amar es obedecer. Amar es querer contentar a otro, siempre y cuando ese otro no me pida cosas malas, por supuesto. Amar es desear agradar, hacer feliz al otro, para lo cual hay que obedecer, y como la obediencia es difícil, porque la obediencia es morir a la propia voluntad, al propio yo, al propio ego, eso humanamente hablando no podemos hacerlo solos sin la gracia. Necesitamos de la gracia de Dios. Es Él, Dios con su gracia, quien nos ayuda a morir, quien nos ayuda a perdernos, como dice hoy el Evangelio, a olvidarnos a nosotros mismos, para estar más pendientes de Dios, de su gloria, del bien de los demás, que de la propia motivación, de las propias ganas o de los propios sentimientos. Que Cristo nos ayude y nos dé la gracia para poder amar como Él amó, dando su vida, cargando la cruz, padeciendo, que también nosotros podamos amar así, como Cristo, de esta manera. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.